no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que ustedes estén todos muy, pero muy bien en este día especial de Nochebuena, esperando la Navidad. Espero que tengan un día, bueno, sé que está todo el mundo como loco, yendo, viniendo, haciendo, cocinando, bueno, con alegría, con paz. Respira profundo y piensen en que es un buen momento, que lo pueden disfrutar en familia. Y aquellos que no lo pueden disfrutar en familia, que por alguna razón están en situaciones incómodas o difíciles, siempre digo lo mismo, pídanle a los ángeles que los ayuden a pasar bien esta noche, a hacer algo bueno por el prójimo, a que podamos estar en un lugar donde nos sintamos cómodos, aunque no nos hayamos sentido cómodos las últimas 10 navidades, por ejemplo, o la anterior navidad, que los ángeles nos ayuden a que el lugar donde vamos sea bendecido, a que la gente con la que nos unimos sea buena gente, se iluminen, que intervengan los ángeles en todo momento. Vamos al ángel para el programa de hoy y después hablamos un poquito más sobre la Nochebuena. Bueno, a nosotros, y no es casualidad evidentemente, el ángel del encuentro. Si sentimos que estamos abandonados, que perdimos a alguien que amamos, que no podemos ver o encontrar a alguna persona que necesitamos, este es el ángel que puede ayudarnos a resolverlo. En cada momento que nos sintamos solos, desencontrados con nuestros seres queridos, él puede acercarnos a ellos. No importa cuán lejos estén físicamente, siempre existe una forma de reencontrarnos. Una carta, un llamado, o por qué no, una visita. Lo importante es que este ángel está cerca nuestro. Él auspicia el encuentro para reencontrarnos con alguien que necesitamos ver. También podemos invocarlo para pedir su intervención en la búsqueda de objetos perdidos, en los momentos en que nos encontramos, en que no encontramos un lugar, una calle o lo que sea que nos cueste ubicar. Podemos pedir su ayuda diciendo: amado ángel del encuentro, ayúdame a encontrar, ahí digo el nombre de la persona con la que quiero, el nombre del lugar al que quiero llegar, o que perdí y quiero encontrar y recuperar. Y decimos, para recomenzar un camino desde la alegría y la fe que nos unirán. Gracias. Una vez más, gracias. Encontrar casualmente personas o cosas es la respuesta. No dudemos en llamarlo para reencontrar el camino definitivo. Y ahora le vamos a pedir a este ángel del encuentro que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento, las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ellas. Y justamente el ángel del encuentro hoy nos puede ayudar a iluminarnos el día. Nos puede ayudar a que pidamos por un buen encuentro. A que pidamos por el encuentro de nuestras almas, de nuestra buena energía, de las situaciones personales sanadoras. A encontrar lo mejor de mí mismo y también encontrar lo mejor del otro. El ángel del encuentro te va a ayudar a encontrar desde un papel, un lápiz que se te haya perdido, hasta situaciones en la vida que hayas perdido. La tolerancia, por ejemplo. La voluntad. ¿Cuánta gente hay que está desganada, desmotivada, cansada, confundida? Bueno, el ángel del encuentro te puede ayudar a encontrarte a que brote nuevamente en tu vida la esperanza, a que brote nuevamente la fortaleza, la voluntad, el equilibrio, que muchas veces nos falta, que nos desequilibramos tan fácilmente últimamente, ¿no? Que hay tantos casos de gente que perdió por un minuto lo que se decía, mi abuela decía la chaveta, ¿no? Como que se te deschavetó la cabeza por un minuto, porque estamos todo el tiempo potenciando lo negativo, lo difícil, lo complicado, lo angustioso. Y si estuviéramos encontrando dentro de nuestro corazón la serenidad, encontrando la sabiduría, encontrando la claridad, sabiendo que esta Nochebuena para personas que somos católicas como yo y me gusta tanto disfrutar del tema de la llegada de Jesús, tiene ese sentido. Y las personas que nos reunimos junto a la mesa, estamos compartiendo esa espera de un momento diferente, porque el 31 es muy lindo, es el cambio de año, lo festejan juntos todas las religiones, se te cierra una etapa y abre otra, son las esperanzas, y que también vamos a estar al aire ese día, el 31, que va a coincidir con el último programa hasta el martes 18 de febrero. Nosotros vamos a estar a partir del 31, es el último programa del año, calendario, pero también de este ciclo que retomamos el 18 de febrero. Vamos a estar un mes y medio fuera del aire. Yo voy a seguir en Buenos Aires con mis actividades, pero vamos a tomarnos un poquito de descanso y de vacaciones con respecto a este tema. Volvía al tema de lo que es el 31. El 31 es lindo, es divino, das vuelta a la página, empezás una nueva historia, pero hoy es una renovación afectiva, carismática, hoy es una renovación de fe. Hoy se recuerda, se revive el nacimiento de nuestro niño Jesús. Y no es nada más que a las 12 de la noche poner el niño Jesús en el arbolito. Que bueno, porque así se completa el pesebre. Es cuando vos ponés ese niño Jesús en el arbolito, que yo siempre les digo en los talleres y en las charlas de Navidad, que lo lindo es pasar antes de ponerlo en el arbolito, compartirlo, que lo tenga, o si quieren darle un beso o lo quieren compartir, cada uno de los que está en la mesa, ¿no? Y pedirle un deseo a ese niño Dios que acaba de nacer y que es el Hijo de Dios y que viene a darnos la libertad, que viene a perdonarnos los pecados, que viene a cambiarnos la vida. Entonces esta noche a las 12 de la noche, aquellas que quieren transmitir las oraciones para curar el empacho, el mal de ojo, se hace esta noche, después de las 12. Esta noche se cierra una etapa a nivel espiritual, porque hicimos la novena de Adviento, perdón, la corona de Adviento durante todo este mes. Aquellos que no hicieron nada, que no hicieron ningún trabajo espiritual, en el día de hoy pidan, recen. Hay gente que no ha podido hacer el espíritu de Navidad por distintos motivos, porque no supo. Bueno, puede hoy sentarse y pedirle al espíritu de la Navidad las cosas que necesite decirles. Obviamente que el trabajo es diferente, es individual, pero Dios nos escucha a todos en individual. Así que hoy es un día para disfrutar, no es un día para estar envenenados, amargados, conectarnos con el dolor, conectarnos con la tristeza, conectarnos. Sí es cierto que estos días se sienten mal las ausencias, eso es cierto. Y es cierto que por mucho que le pida al ángel del encuentro, mi mamá o mi papá o el papá de otro o el hermano o el tío no va a resucitar o no va a estar presente. Pero ¿sabes qué? Va a estar en tu corazón y sí va a estar presente, porque de alguna manera nuestros seres amados que trascendieron y que están en otro lugar mejor, van a estar rodeándonos con su amor y con su luz. Así que es un día de encuentro, es un día de luz. Si tenés que terminar con la comida, y como me pasa a mí, y con los regalitos, o tenés que terminar con determinadas cosas, con alegría, con serenidad, con poder ponerme las pilas desde un lugar amoroso, bendiciendo que tengo que hacer, bendiciendo que me toca hacer algo dentro del mundo. Hay gente que no tiene nada de nada, ni gente con quien compartir, no importa el motivo, porque vos me podrás decir, será por Dios sabrá por qué, o esa persona sabrá por qué, o no lo sabe, porque a partir del momento que lo sepa, empieza a encontrar el camino. Pero este día de Nochebuena es la llegada de nuestro niño Jesús. Para los católicos es un día, es el día más importante del comienzo del cristianismo. Para otras religiones es una fiesta de respeto y es una fiesta de encuentro también. Les quiero leer esta oración hermosísima del cardenal Pironio, que se llama A la Virgen de la Nochebuena y la Paz. Señora de la Nochebuena, Señora del silencio y de la espera, esta noche nos darás otra vez al niño. Velaremos contigo hasta que nazca, en la pobreza plena, en la oración profunda, en el deseo ardiente. Cuando los ángeles canten, gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz sobre la tierra a los hombres amados por él, se habrá prendido una nueva luz en nuestras almas, habrá prendido una paz inmutable en nuestros corazones y se habrá pintado una alegría contagiosa en nuestros rostros. Y nos volveremos a casa en silencio, iluminando las tinieblas de la noche, pacificando la nerviosidad de los hombres y alegrando las tristezas de las cosas. Después, en casa, celebraremos la fiesta de la familia. Estaremos alrededor de la mesa, sencilla y cordial. Nos sentaremos los chicos y los grandes. Rezaremos para agradecer. Conversaremos para recordar. Cantaremos para comunicar. Comeremos el pan y las almendras que nos unen. Afuera, el mundo seguirá tal como lo mismo. Tinieblas que apenas quiebran la palidez de las estrellas. Angustias que apenas cubren el silencio vacío de la noche, tristezas que apenas disimulan la lejana melodía de las serenatas, porque en algún lugar no habrá Nochebuena, porque está en guerra, en algún lugar no habrá Nochebuena, porque están divididos, en algún corazón no habrá Nochebuena, porque está en pecado. Señora de la Nochebuena, Madre de la Luz, Reina de la Paz, causa de nuestra alegría que mi corazón nazca esta noche otra vez Jesús. Pero para todos, para mi casa, para mi pueblo, para mi patria, para el mundo entero. Y sobre todo, fundamentalmente, que nazca otra vez Jesús para gloria del Padre. Amén. Esta oración la escribió el cardenal Eduardo Pironio, que fue, ustedes sabrán, se acordarán de que Pironio fue uno de los papables también. Este año, esta Navidad, tenemos la bendición de tener un papa argentino. No importa de la religión que sea, del país que sea, ¿no? Pero para los argentinos es como una señal. Es como saber que allí estamos en la luz de la esperanza. Yo creo que este nacimiento para Argentina, que se nos nombre por tantas cosas, y tener al Papa argentino, hacer ese Via Crucis, escucharlo, hacer esa Nochebuena, escucharlo, el Via Crucis es en Navidad, en Pascuas, escucharlo hablar, dar misa, aunque hable en italiano, saber que está allí, que acompañó, estuvo en nuestra Catedral de Buenos Aires tantos años acompañando gente muy humilde, que estos días él hacía recorridas especiales, que los está haciendo también en donde le toca estar como pontífice. Pero recordar que ese hombre que está allí, que parece, entre comillas, inalcanzable, mucha gente sabe bien que no lo es, sabe bien que con decir Padre Jorge cuando él pasa se da vuelta y te mira a los ojos o te manda un saludo o te bendice. Él está allí para darnos, además de a todo el pueblo cristiano, al pueblo argentino, una bendición. La sensación de que podemos, debemos tener esperanzas. De que un hombre que en este país era denostado, olvidado, que habían enrarecido su entorno, que de alguna manera los pocos que lo conocían, o muchos que lo conocían, lo tienen tan presente porque actuó nunca con la palabra, más que con la palabra, pero con la palabra y con la actitud. Así que hoy tenemos esta Nochebuena allá, en Italia, en Roma, al Papa argentino, a nuestro Papa, al Papa del mundo, que viene a decirnos palabras sabias, que nos vino dando mensajes toda la semana, muy sabios, y que va a seguir dándolos. Aprovechemos para un reencuentro, que esta Nochebuena sea un reencuentro con tu fe, un reencuentro con tu alegría, un reencuentro con tu misión, un reencuentro con tus capacidades, un reencuentro con esa paz y esa luz que nos merecemos tener, sentir y vivir. Te deseo que en esta Nochebuena estés esperanzado, que sepas que hay posibilidades de salir, que nunca, nunca, nunca la noche duró, la oscuridad duró más de una noche, y que la termina con el amanecer. El segundo más oscuro de la noche, estas palabras no son mías, pero las hago propias de tanto que las digo, el momento más oscuro de la noche es justo un segundo antes del amanecer. Si estás en una noche oscura del alma, si estás pasando un momento oscuro, ojalá empiece tu amanecer en este mismo día, que después de las 12 sientas que te invade la paz, la serenidad, la alegría de saber que estás haciendo lo correcto, y si no lo estás haciendo, de que vas a hacer lo correcto. Que te toque el momento más fácil de tu vida a partir de las 12 de la noche. El respirar profundo y el soltar la angustia. Y que al brindar, cuando digas salud, estés diciendo salud, felicidad, prosperidad, para aquel con el que choques tu copa, para aquel con quien no la puedas chocar porque está lejos tuyo, y para que vos puedas decir, Dios está aquí. Esta noche tiene una significación para mi vida. Lo tomo como un cambio. Y si no crees en nada, porque hay muchísima gente, no, el que está escuchando este programa cree. Nadie escucha por casualidad. Así que si lo estás escuchando refunfuñando que no crees en nada, deja que salga esa lucecita que tenés adentro de fe, de esperanza y de claridad. Y hoy, y termino ya porque me tengo que ir a los mensajes, hoy es un día de caridad. Un día donde hay que dar. Donde podamos, demos. No importa si los regalos son austeros porque económicamente no estás brillante, es un momento dificilísimo para el país y para el mundo. Entonces, dar no significa regalar, dar es amar, es dar una bendición, es decir una palabra amorosa, es dar las gracias. Doy gracias por estar con mi gente querida y te doy las gracias por venir a mi mesa y te doy las gracias por compartir este momento conmigo y te bendigo. Y como yo siempre les digo en los talleres cercanos a la Navidad, bendecir. No tenés regalos porque te falta plata o porque estás preocupado por ella y no es que te falte, pero estás preocupado por ella, escribí en un papelito una bendición. Que Dios te bendiga, que se abran tus caminos, que la bendición de Dios descienda sobre ti, lo que quieras, lo recortas y lo pones debajo de su plato. Y si no, en el arbolito, pegalas en el arbolito, cosa de que cuando todos se acerquen, regales las bendiciones como vienen, sin saber a quién. Dar bendiciones con la palabra, con lo escrito, eso es dar. Y además, si sabes que alguien está pasando un mal momento, además de alcanzarle una palabra de aliento, alcanzale algo que puedas. Hay gente que necesita aunque sea un llamado telefónico. Hay gente que necesita aunque sea la respuesta a un correo electrónico, a un WhatsApp, a lo que sea. Den. Hoy prodiguen, como hace nuestro Papa Francisco. Da. Y da tanto que hay un montón de gente que se permite criticarlo. Cuando ustedes escuchen que alguien critica el dar, sonrían, den gracias por estar de la otra vereda. Aquel que no da, aquel que escatima, aquel que oculta, aquel que siempre está escondiendo, tiene un alma oscurecida. Hay que iluminársela con amor y con esperanza. Volando, voy a dar los ángeles y los mensajes. Nos vamos para Barcelona, Lorena, Sixto y Lucio. Para ellos, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Flavia de Campana, su mamá Raquel, que espero que ya esté bien, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Lucy de Pilar, el ángel del amor. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Blanca de Castelar, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. De este momento las señales son claras. No dudes en seguirla. Pronto la luz de Dios está en ella. Norma de Belgrano y su familia, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Alicia de Martín Coronado, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Adrián, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Juan Carlos, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Noemí de Colegiales, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. María Rosa de Aedo, un beso enorme, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y para todos los que van a escuchar el programa después, grabado, tanto en la página, si nos permiten, en Facebook o donde lo escuchen, en Luz de Ángeles, aquí va. El ángel del coraje. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto ¿dónde debes estar? Y mi último mensaje es, tenemos este programa, el del jueves, y después estaremos en el aire el 31. Y después nos tomamos unas vacaciones, ustedes de mí y yo de la radio un poquito, hasta el 18 de febrero. Yo sigo en Buenos Aires, así que me pueden seguir mandando mail, yo no me voy a ningún lado, nada más que quiero poner un poquito de espacio aquí en la radio para preparar cosas nuevas, para poder trabajar un poquito más en terminar algunas cosas que están pendientes. Yo les mando un beso enorme, enorme. Quiero que sepan que adoro estar acá, a pesar de que me voy ahora este mes y medio, y quiero que sepan que me da mucha paz y mucha alegría cuando me toca estar tanto en Navidad como en fin de año. Porque por algo, pasa poco, por supuesto, pero ya me ha tocado otras veces. Y poder compartir este mensaje, un mensaje de fe, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza. Llenen la casa de ángeles, de los que cuelgan en la pared, de los que ponen en las mesas, pero de los que llamen. Llamen a los ángeles, díganles, estén aquí, vengan, ángel de la luz, arcángel Miguel, arcángel Gabriel, que haya comunicación, que haya alegría, ocúpense más de eso que de limpiar, trae más frutos. Les mando un beso enorme, enorme, que tengan una muy feliz Nochebuena y una muy feliz Navidad. Chao, hasta el jueves, muy, pero muy felices fiestas. Salud.